Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, estabas aquí mercando unas botucas, ¿no? Haciendo negocios. Se puede hacer publicidad, ¿no? No. Vamos a dejarlo así. Bueno, pues ya estamos en Cosucas de Cantabria y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, así que no podemos enrollarnos mucho. Tenemos Ravel, tenemos a tía José Fuca y a Paco Quevedo, que va a hablar del, no sé qué llama Agosta, 22 ya. 22. Festival, años, Festival ya. Magosta de Castañeda. Sí, señor, que se va a celebrar este sábado, además. Y bueno, sí, estos días, sí. Este fin de semana. Bueno, pues luego hablaremos con él, pero primero vamos a contactar con Luis Prieto, de la asociación Endo Olea, que ellos son los que organizan la Bienal de Ravel, el octavo encuentro de rabelistas de Olea, tañido maduro. Ya, esto empezó siendo una vez al año, bueno, cada año, pero ya lo hicieron. Hace como 15 años, más o menos. Creo. Porque luego se convirtió en Bienal. En Bienal, sí. Y lo primero lo hacían en verano, luego en primavera, luego en otoño, en invierno. Bueno, cambiaron las estaciones y luego ya, pues, Bienal, que es más interesante que todos los años ahí dando la paliza. Además, tienen un programa de actividades intenso y... Que por eso te digo, cada año acabarías saturado de... Bueno, y pues así les da para pensar qué hacer, porque los... Para prepararlo bien. Los marcos donde lo realizan, pues cada año cambian. Pues se presenta una edición muy interesante, ¿eh? Además está muy guapo porque este año van al castillo de Argüeso. Sí, que por cierto, este fin de semana ha habido una recreación. Ah, medieval, ¿eh? Como sí, se diga. Sí. Han estado enseñando a la gente, por ejemplo, cómo se vestía el caballero, sí, cómo se le vestía al caballero, cómo... Bueno, pues, media hora con la armadura estaría, ¿no? Pobre. No sé, hasta tendrían que ayudarle a subir al caballo, porque... No, fijo. A ver si el año que viene podemos ir y verlo. Venga, pues nada, vamos a contactar rápidamente con Luis Prieto para charlar unos minutos con él acerca de este octavo encuentro de rabelistas de Olea. Mientras tanto, mira, pues dejamos aquí... A César Higuera. Claro, que va a actuar también. Por el Caminín del Hueso. Bajaba una labradora, estrechuca de cintura que a todo el mundo enamora. ¿Dónde vas, campurria nuca? ¿Dónde vas tan de mañana? Voy al nacimiento el Ebro y a beber un vaso de agua, que me han dicho que es muy bueno beberla por la mañana. ¿Dónde vas, campurria nuca? ¿Dónde vas tan de mañana? Si por la mañana bebes el agua del nacimiento, por la tarde bailarás un baile con sentimiento. Si por la mañana bebes el agua del nacimiento, por el caminín de Argüeso bajaba una labradora, estrechuca de cintura que a todo el mundo enamora. Pues ya tenemos aquí a Luis Prieto de Endo Olea. Muy buenas tardes, Luis, y bienvenido. Buenas tardes a ti y a tus oyentes. Buenas. Muy buenas tardes y encantados de que nos brindes esta oportunidad de charlar unos minutos contigo acerca de este octavo encuentro de rabelistas de Olea. Un encuentro que, como decíamos, ¿verdad, Marcu? Ahora al comienzo, pues se presenta cargado de conciertos, de actividades, de muestras musicales de lo más interesante. Y antes de desglosar un poco lo que va a ser el programa, Luis, a mí ya me lo explicaste esta tarde cuando hemos hablado antes del programa, pero ¿qué es eso de tañido maduro? Porque a mí me ha despertado la curiosidad. Obviamente se nota que no estoy yo familiarizada con el ámbito del rabel. Bueno, pues nada, cada bienal tiene un título de referencia, una definición de referencia. En este caso, creíamos que ya era adecuado insertar ahí la palabra maduro al lado de la de tañido, ¿no? Tañido es el toque de rabel y creemos que en todos estos años, desde el primer encuentro, el instrumento ha gozado de una evolución que permite decir que es maduro, no solamente aquí en la cordillera cantábrica y especialmente en Cantabria, sino en otros muchos lugares. Hay gente que traba ese instrumento y hace frente a él de una manera muchísimo más seductora, siendo también seductor como era antes, que hace años, ¿no? Entonces creemos que el toque de rabel es un toque maduro que está posicionado en muchos más frentes que hace 14 o 15 años. Sí, como habéis comenzado anualmente y ahora ya pues hace dos o tres ediciones es bienal, ¿no? O sea que también habéis llegado a una especie de mayoría de edad para decir, bueno, tranquilamente podemos hacerlo cada dos años porque tenemos un público fiel. Y bueno, y cada año se incorporará más gente, claro, porque hay cada vez las generaciones que van a las escuelas de folclore aprenden a tocar el rabel, ¿no? Es como decir, pues bueno, tenemos ya un estatus de ejecutantes, de, ¿no? No, y de gente que vaya a escuchar. También de público. Eso, de público. Entonces, es como una manera de, además de, pues, innovar, ¿no? Porque me parece que este año el último concierto es muy bueno, ¿no? Me han dicho por ahí que va a ser muy sorprendente los temas que se van a interpretar al rabel. Sí, bueno, no sé por dónde te habrá llegado la pista, pero algo... por Joaquín, por enredo. Ah, bueno, y también estaba el otro día también con Alberto Terán. Sí, Alberto también participa en esa... tiene razón. La bienal al principio era cada año y pico porque cambiábamos, si un año era en otoño, al siguiente era la siguiente primavera. Siempre era un año y dos meses, un año y tres meses después. Esa fue la fórmula de las cuatro primeras ediciones, eran estacionales. Cuando ya habíamos recorrido el espacio de campo en cada una de las estaciones, pues ya cambiamos a la fórmula bienal, que en realidad va a ser más de bienal, porque la otra fue en octubre del 2010, o sea que han pasado dos años y medio largos. Y bueno, lo de la cronología no nos preocupaba tanto. Nos preocupa el que tenga sentido volver a convocar esto. O sea, porque el otro día hablábamos de que entre escuelas, alumnos de escuelas que se mantienen, pues en Cantabria sería fácil censar a 500 rabelistas y posiblemente más. Entonces, eso es como si tú haces puedes hacer un encuentro de guitarristas, ¿no? Y hay bienales de flamenco y tal, pero no hacer un encuentro de flautistas, pues... Pues ¿cuántos flautistas hay en el mundo? Uh-huh. Un par de millones. Vale. Ya no tiene sentido el convocarlo porque sea un instrumento que tenía peligro de esquinarse o de desaparecer. Por lo tanto, la convocatoria tiene que girar en torno a nuevas propuestas. Ya hay otros encuentros, aparte del que era previo a nosotros de Tejanda, que estaba ya unos años antes, pues ahora está la Gila de Reocín. Hay encuentros con el hilo conductor del rabel en más sitios. Entonces nosotros nos mantendremos mientras seamos capaces de imaginar o crear propuestas nuevas en torno a ese hilo conductor. Que el nombre es rabel, pero el apellido es la etnomúsica, un instrumento pegado a un fenómeno de asentamiento territorial rural preferentemente. Entonces mientras nos dé la imaginación para crear en todo eso, lo haremos. Y cuando creamos que no, pues ya no tiene el mismo, simplemente no lo convocaremos y se acabó. No hay ninguna intención de mantener internamente, ¿no? Ya hay una idea bastante florida y muy diferente que cambia radicalmente para la siguiente edición, y si somos capaces de ponerla en marcha, pues lo convocaremos pues dentro de 2 años, dentro de 2 años y medio y tal. O sea que esa es la... Y este año la propuesta más arriesgada es, como tú has comentado, en el concierto de clausura, en el que hay ahí parejas de Ravel y Voz que han preparado temas de encargo que no son que propiamente no se han visto encima de eso, un escenario que no son con propia, el Ravel en la mano. Eso, que no son propias de Ravel, ¿no? Sí, sí, sí. Y la, bueno, dime. Como veis, la novedad, yo creo que es muy buena el venir, que venga Vanessa Muela, ¿no? A Cantabria otra vez más, para que la gente se dé el gustazo de poder verla ahí en directo. Pues sí, porque ya han tocado alguna vez por Cantabria. Yo recuerdo que Vanessa fue como, bueno, alguien desconocido en Cantabria al primer encuentro. Uh-huh. Y después se introdujo toda su docencia de percusión de cocina en varios lugares de Cantabria a través de Olea, pero ahora hacía tiempo que no estaba con nosotros, aunque ha tocado tanto Hexacorde como ella, pues en Cantabria han tocado en bastantes lugares. Uh-huh. Bueno, pero está claro que la banda Hexacorde con Vanessa es una mezcla explosiva y muy, muy, muy seductora. Entonces, sí que, bueno, ella ha estado muy, muy acogedora respecto de la llamada. Y después, claro, también le dijimos que tenía que abrir el encuentro al margen del repertorio de la banda suya con Hexacorde, que tenía que abrir el encuentro con un toque de Ravel, porque ella... No es que sea una rabelista pues ahí específica, ya sabemos que lo suyo es la voz y la percusión sobre todo, pero rasga el Ravel de una manera bastante sobresaliente. No, con que haga algo. Sí, abrirá primero con un par de toques de Ravel y después ya entrará en el repertorio con Hexacorde. Eso será el viernes a las 8:30 en el Castillo de Argüeso, ¿no es así? Eso es, la apertura es el viernes a las 8:30 en el Castillo de Argüeso. Uh-huh. Desde las 5 estará más o menos montada ya la Feria de Luthiers Artesanos, pero daremos por inaugurado el fin de semana con el concierto de Vanessa. Muy uh-huh. bien, y luego continuará durante todo el fin de semana propiamente, con el sábado. Vamos a hacer aquí un poco de resumen, Luis, porque no nos va a dar tiempo a enumerar todas las cosas que tenéis preparadas, pero sí las que tú consideres que, bueno, que se pueden remarcar. Y para el resto, bueno, también está vuestra página web con toda la información, el Facebook. Dinos, el sábado, ¿qué es lo que tenéis preparado para el sábado, o parte de lo que tenéis preparado para el sábado? Bueno, el sábado en realidad es un itinerario, que es una fórmula que hacemos por tercera vez. Dentro de las 8 ediciones se ha hecho 3 veces, y esta es un itinerario. En cada ocasión ha sido un itinerario diferente. Pues nada, paramos en 4 sitios de la comarca. Es un itinerario de música rodante por Campó, por el sur de Cantabria, con paradas en Juliobriga a las 12:30, en Bimón después de la comida a las 4, en Santa María de las Enestrosas, en Valdeolea, a las 7:30, y después de la cena, al final de la jornada, el concierto, digamos, más golfo, en Olea, a partir de las 10:30. Eso es el sábado, y yo creo que son interesantes los 4 conciertos, ¿no? Uh-huh. Por los espacios, por los lugares, son entornos con una relevancia patrimonial importante, y después hay un grupo de tañedores que en muchas ocasiones no tocan solamente el Ravel, sino que se acompañan de otros instrumentos, porque el Ravel pues está muy mezclado ya, afortunadamente, el día 6. Después el día 7, pues tenemos... Se concentra todo en el Castillo de Argüeso. Hay 2 talleres por la mañana. Bueno, uno es más tipo ponencia, de Alfonso García Oliva, uh-huh. Instrumentos insólitos. Después otro tipo taller de Luis Paino, Raveles uh-huh. de usar y tirar, algunas tradiciones castellanas. Después José Luis Robles abre una ponencia sobre Ravel y piedra en románico. Pero aquí hay una sorpresa. Es muy posible que entre este taller de las 4:30 y el de las 5:30 de Josu Boiri, que va a hacer una participación sobre la tradición del cuerno en los montes vascos, aspectos de rito, de magia y de comunicación, muy interesante, además muy participativo, porque hace que la gente se tumbe y se introduzca en un ritual de madera y cuerno muy interesante. Bueno, pues entre medio va a haber una sorpresa. Realmente no la puedo... Estoy a punto de daros la primicia porque acabo de hablar con él. Es muy probable que tengamos una presencia sorpresiva de Eusebio Mayalde entre las dos ponencias, lo cual sería un refuerzo para la Bienal importante. Él, si se acerca como amigo que es de la Bienal, no puede venir de espectador. Una persona como Mayalde no puede venir. No, la furgoneta no la vacía nunca, yo creo. La deja siempre cargada por desestimarse para el otro. Entonces, si viene, por algún lado la armará. Igual viene con Bernabé. Creo que si se escapa... Bueno, he hablado con él esta mañana y dice, estoy buscando un hueco para acercarme a la Bienal porque ya vino el día 6 de octubre a la presentación, el día 6 de octubre pasado, y realmente fue una aparición gloriosa, exitosa, bueno, estupendo, ¿no? Se introdujo en el programa con toda humildad, pero a la vez con toda decisión. Y probablemente vuelva a pasar esto ahora este fin de semana. Bueno, pues encima... Y nada, después lo que os he dicho, el concierto de cierre, que es a las 8:30 de la tarde, el domingo, en el Castillo del Hueso, que van a ser 17 temas que van a dejar a todo el mundo muy, muy, muy gratamente sorprendido. Con grandes tañedores y sin olvidar que todos se acompañan de grandísimas voces de la tradición, pero con otras propuestas, con otros registros, cántabros, castellanos, leoneses, hay voces cántabras, por supuesto, voces castellanas, del centro de la península. Bueno, yo creo que va a ser una cosa muy bonita. No cabe duda que con todas estas cosas que nos estás comentando, Luis, a uno se le hace la boca agua por acudir este fin de semana a disfrutar del octavo encuentro de rabelistas de Olea. Y encima, Marcu, mira, pues hemos tenido una primicia. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, antes de despedirnos, Luis, dinos o danos alguna dirección web, algo en internet donde la gente, bueno, pues que nos esté escuchando y diga, bueno, pues yo quiero organizarme el fin de semana en función de la Bienal de Rabel. ¿Dónde pueden consultar toda la programación? Bueno, pues está todo en diferentes álbumes del Facebook Rabelistas en Olea. Para los que no sean facebookeros o que no les guste el caralibro, hay un blog que es Rabelistas en Olea WordPress, de los portales Word de WordPress, rabelistasenolea.wordpress.com. Muy bien. Y ahí tienen toda la información. Pues... los programas, consejos, ritmos, etcétera. En el blog rabelistasenolea.wordpress.com. Genial, pues sí. No nos queda más que desearte y desearos a todos los que organizáis este encuentro, que este año, bueno, pues es tañido maduro, que salga todo estupendamente bien, que el tiempo acompañe y, bueno, no me cabe duda que va a ser todo un éxito, seguro, seguro que sí, Luis. Pues nada, os reitero el agradecimiento, pido disculpas a vosotros y a vuestros oyentes porque me habéis pillado aparcado aquí, se ha oído algún coche que ha pasado. Se ha escuchado perfectamente. Mismo perdía un poquito la claridad de la comunicación. Pues nada, lo siento, acabamos de descargar parte del escenario en el Castillo del Hueso y nos habéis pillado saliendo y estamos aparcados aquí al lado de la carretera en el centro de la Hermandad de Campo de Suso, así que... algún coche ha pasado. Pues si ha sido así, de verdad que no lo hemos oído, se te ha escuchado perfectamente, se te ha entendido fenomenal. Y de nuevo, muchísimas gracias porque sabemos que estáis ahí preparándolo todo, trabajando a tope y nos habéis reservado este hueco. De nuevo, Luis, mucha suerte, que sea todo un éxito y hasta la próxima. Ok, gracias, buena tarde. Bye. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. No quería decir nada, pero... Dime. El Castillo de Argüeso le ha hecho el hermano de Paco Sobaler. El restaurarle toda la madera, o sea que más mejor que un hermano de un rabelista, pues... Al final todo queda en casa. Claro que sí. Bueno, y ya que hablamos de casa, de familia, de personajes entrañables, ¿con quién vamos ahora? Con la tía Josefuca. Con tía Josefuca, las cosas de tía... Con la, le he puesto el artículo yo. Sí, la tía Josefuca, es que es así, la tía Josefuca. Las cosas de esta buena señora, Escuchamos siempre un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y costumbrista y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora, pues bueno, fueron reflejadas ya en el diario Alerta desde el año 55 y a lo largo de dos décadas. Ahí es nada, ¿eh? Del siglo pasado, tú. ¿Suena eso? ¿Verdad? Bueno, pues para esta ocasión se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como el narrador y junto a él encontramos a Delia Laguillo en el papel de tía José Fuca. Uh-huh. Y estos guiones radiofónicos que estamos escuchando desde hace mucho tiempo y que continuaremos, bueno, pues han sido grabados todos aquí, en nuestra emisora, en OIT Radio Cantabria, aquí en Torrelavega. Y rápidamente damos paso a esos capítulos, no sin antes comentar que las músicas que vamos a escuchar, dándoles un poquito de ambiente, pertenecen al disco La lluvia del arco iris, de Paco San José, uh-huh, al disco Cambalúa, de Garma, y al disco Pólvora fina, de Landeral. Muy bien. Así que es justo a cada uno, bueno, pues sí, pero también vamos porque... a decir quién lo ha montado. ¿Quién lo ha montado? Pues la Beatriz, Patricia Prida. Pues sí, no ha servido. Pues hay que decirlo todo, no sé cómo dice, bueno, pues eso. Así pues, os dejamos con estos episodios de tía José Fuca, que son del año 62. Bueno, no, lo escucharéis sí. De la propia voz de Manolo Bartolomé. Con todos vosotros, esta buena señora de Fresnea. Las cosas de tía José Fuca, capítulo 54. Corresponde al 7 de septiembre de 1962. Por fin, después de unos jueves en que esta señora se había hecho cara de vista, la echamos la vista encima ayer. Tenía mucho calor y se lamenta, cómo no, de la sequía que había convertido a Fresnea y toda la provincia en un camino real. Pero por lo menos, señora, ustedes en Fresnea tienen agua desde hace años. Ah, sí, Juku, sí. Pero tenemos que administrarla bien, para que llegue la gracia de Dios a todas partes. Y ustedes ya sé que ahora andan bien, pero bien negras las han pasado, ¿eh? Bueno, pero gracias a Dios ya tenemos agua en abundancia. Ah, pues no lo parece, Monia, que he visto no sé cuántos cacharros en las fuentucas de Quebrantá y en el parque. ¿Sabe usted que a la gente, uy, no hay quien la entienda? Desde luego, señora. Ahora que nos bañamos en la abundancia, que tenemos todo el agua que queremos y de sobra, la gente venga a ir a las fuentes de jubileo. Y podemos asegurar la señora que la otra es tan buena o mejor que la de esas fuentes. Hay garantía absoluta sanitaria. Son berrancas, Juku. Ya sé yo ya que es buena de verdad. Pero la gente no es la gente. Un poco sabe así. Pero lo que importa es que haya mucho. Las cosas de tía José Fuca, capítulo número 55 del 21 de septiembre de 1962. Alarmada como está esta buena señora con la grave situación creada con la sequía, nada de chocante tiene que, en cuanto la hablamos, nos saque a colación este asunto. Ella pertenece a esas familias pobres, modestas, que van tirando año a año con un poco de leche, venta queremos decir, unos huevos, unas lechugas, que si en casa no se comen manjares, nunca faltaron las patatas, las alubias, la borona, la leche, pero este año les falta de todo. Y hierba para las vacas, que se les está acabando. Por eso, en cuanto nos echa la vista encima, sale de su boca, tras el saludo, la lamentación de «Estamos perdidos, señor». Pero ustedes se lamentarían de que lloviera precisamente el día de San Cipriano, ¿no? Mire usted, a lo mejor la gente joven lo sentía, claro. pero nosotros nos alegramos. Ya estamos de vuelta de sus holgorios, y aunque se disfruta viendo divertirse a la juventud. Pero lo otro era más interesante, sí señor. Y llovió, pero no lo bastante, ni mucho menos. Ahora ya no hace falta agua más que para los praos. Para todo lo demás, llegó tarde. Inclusive para las alubias del pie, que se secaron todas. Total, señora. Una calamidad. Mesmamente, señor. Mos faltan nabos, remolacha y calabazas para las vacas. Y mos falta la maíz para las gallinas. Uf, habrá que comprarlo todo. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, Dios aprieta, pero no ahoga, señora. Ah, sí, Juku, sí. Tía José Fuca, capítulo número 56 del 28 de septiembre de 1962. ¿Qué nos cuenta, señora? La dijimos después de saludarla. Poco y nada bueno, señor. Ya ve que la cosa se pon cabe peor. ¿Ya? ¿Cómo va la cosa, profesora? Mal. Vaca preparada, vaca vendida. La que vamos a vender come unas mozaucas de pienso, las otras a esperar. El hambre entre todas es más pasadero. ¿Qué? Apenas veo nada, señor. Me aventuro a venir por los fijos, que si no, nada. Este año va a ser mal año para las gallinas, porque la mai no la van a ver ni en pintura. Y no habiendo mai, ya sabe. ¿La gallina no pone? Naturalmente. Tendremos que pagar este invierno los huevos, pues más caro. ¡Ay, si los hay! Porque habrá que buscar donde los va a ver, que la cosa está perdida. Bien, bueno. ¿Algo de particular por la ciudad? Particular... A ti cuenta que nada. Pero no estaría de más que dijera usted algo sobre eso de aquí atrás. Esas casas que se caen de viejas... Y que sea tol costillamen. Y que no acaban de tirarlas para hacer otras nuevas. Sí, ya está empezando, señora. Empezar sí, pero por un lado, por el otro, ahí están que da pena velas. Ni lo uno ni lo otro. O como decía mi abuela, no hay cosa peor que el entreverao. Son unos buenos iris, ¿no? Sí. Iris de romería. Toma ya. Pero algo parecido va a haber en Castañeda. Bueno, quiero decir, no es romería, pero... Pero van a actuar, van a actuar. Sí, bueno, digo, pero que... la fiesta va a haberla allí. ¿Eh? Hombre. Jorge. Bueno, pues hemos estado intentando localizar a Paco Quevedo, que, bueno, pues ya sabemos que es un hombre ocupado. muy ocupado porque siempre está metido en mil berenjenales, organizando muchas cosas, y entre ellas, pues este festival Magosta de Castañeda. Y no hemos podido pillarle. Como habíamos comentado, era la 22 edición ya. Así es, así es. Así que rápidamente, porque nos queda poquito tiempo, vamos a repasar nosotros lo que va a ser el cartel, que por lo que vemos, por la información que hemos recibido, pues este año va a ser gratuito. La crisis ha extendido sus tentáculos pues también a los festivales, ¿no? Y va a ser muy cántabro también. Muy cántabro, retornando un poco a los orígenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo que eran pues los grupos de danza, sí, o pandereteras o rabelistas. Bueno, estoy viéndole entrar a Paco Quevedo. Ahí. Pues nada, vamos a poner un poco de música y rápidamente... ¿Esto en directo? Le abrimos, sí, sí, en directo directísimo, porque está entrando por la puerta. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Aquí está. Mira que estábamos comentando. Con razón no venía. No, es esto. Con razón no se le oía, claro. ¿Cómo te digo? No cogía el teléfono. Estaba aquí ya. Pues nada, estará. Y estábamos hablando de ti, Paco, pero bien, ¿eh? Diciendo que eras un hombre tan ocupado que no tienes el don de la ubicuidad y que no puedes estar en todas partes. Pero bueno, fuerte, fuerte. Ahí. Pero ha llegado. Así que, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo es eso que más vale llegar a tiempo que rondar un año? Eso dicen. Bueno, pues bienvenido. Y estábamos comentando que el Festival Magosta este año, quizá por el tema de la crisis que ha llegado a todas partes, pues vuelve un poquito a sus orígenes, ¿verdad? Pues sí, más o menos. Vuelve a reinventarse el Magosta y vuelve a los orígenes. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que va a celebrarse el 6, el sábado. Sí, al final solamente podemos hacerlo un día, el día sábado 6 de julio, aunque va a ser pues una jornada completa, uh-huh, desde las 10 de la mañana pues hasta altas horas de la madrugada, además con un final de fiesta pues estupendo. Qué bien, qué bien. Pues vamos a repasar ese cartel. Uh-huh. ¿Con qué comenzamos? ¿Por la mañanuca? Venga, el sábado. Bueno, empezamos con actividades. Bueno, es la primera vez que vamos a hacer un concurso de olla ferroviaria, que va a ser, pues, a partir de las 10 empezarán a preparar, pues, las cuadrillas que se van a presentar al concurso, pues, una olla ferroviaria de alubias blancas con cerdo, uh-huh, con chorizo y tocino. Bueno. Bueno, yo aquí hago mi inciso y yo sugiero, para el próximo año también las alubias vegetarianas. Vale. O alguna olla que ponga. Alguna olla vegetariana. Bueno, pues nada, bueno, las bases del concurso esta vez pues no van a ser vegetarianas. Bueno. Podemos preparar a la organización alguna vegetariana. Que sí. Sí, y bueno, pues ya a partir de las 12:30 pues tendremos ya animación con música tradicional. Tendremos el dúo Ajorra, que es gaita y tambor, el grupo de pandereteras Cascabija. Uh-huh. Eso ya será pues eso, a partir de las 12:30 y... hasta las 2:30, que es cuando ya se empieza a hacer la cata de las ollas para dar el fallo del jurado, ¿no? Después de la comida de los participantes y eso. También, bueno, desde las 10 de la mañana tendremos mercado artesano y espacio solidario. Mercado artesano ya tenemos más de 20 puestos confirmados. ¡Ah, qué bien! Allí, además, eso, bueno, pues para recuperar la campa del Festival Magosta, que tantos años estuvo allí en el Palacio, la campa del Palacio de la Reinaga. Y el espacio solidario, pues bueno, tendremos allí pues lo que es colectivos que están pues luchando por proteger nuestro medio ambiente, como No al Fracking, y habrá un montón de colectivos que presenten, pues bueno, pues difundan y den a conocer pues el trabajo que están haciendo para concienciar a la gente y bueno, para pues hacer un poco mejor este mundo y estos tiempos tan difíciles, ¿no? Uh-huh. Que siguen trabajando ahí. ¿Yo las ollas, por ejemplo, se va a repartir, se va a pagar o algo? Quiero decir... No, bueno, se podrán degustar algunas, pero no va a haber comida de olla ferroviaria. Esto, Marcu, yo ya no, porque igual la gente va allí con la idea de comer allí. No, o algo, no está anunciado y, bueno, de momento no tenemos esa idea. Así que cada uno que se lleve el tupperware, por claro, si acaso. Claro. Bueno, pues nos habíamos quedado en todos esos talleres, el mercado, esas iniciativas también solidarias, bueno, pues para difundir sus propuestas e informar. Y no sé si habíamos llegado a la fiesta de la sidra. No. Bueno, todavía no habíamos pasado de las actividades de los niños, a partir de las 6 pues habrá taller de percusión y habrá juegos y eso, juegos tradicionales, un poco, pues bueno, para que pues los más pequeños pues estén allí pues disfrutando del prado del festival y que deje, y que se dejen de los aparatucos, tú. Claro, que claro. Se muevan, que corran, que es lo que no va a haber colchonetas por un día, no pasa nada. Además, allí en el festival no va a haber colchonetas. Bueno, ahora hay otras propuestas para divertirse. No, yo decía por no tener el aparatuco este. Tampoco. Que se muevan. Por un día que a los chiquillos se les suelte por el prado, no pasa eso. Nada. Y eso es eso, pues será desde las 6 hasta las 12, hasta las 8 de la tarde, que es cuando comienza pues la fiesta de la sidra, que bueno, va a ser sidra de Cantabria, como la sidra Somorroza, que la hacen ahí en el lagar de Renedo. Y pues la propuesta es eso, que desde las 8 hasta las 11 pues pueden tomar, tienen barra libre para beber toda la sidra que quieran. Pues con el precio de 4 euros que se da el vaso del festival. Y pueden beber toda la sidra de Cantabria que quieran. ¡Qué peligro! Y además, bueno, en un ambiente que yo creo que eso, pues van a estar escuchando gaitas, tambor, la música celta. Propicio, bueno. Yo creo que a las 11 de la noche ya, con que oigan una persona bajar, ya saltan, ¿no? Ya no, y además, la propuesta que tienes de música tradicional, pues es de lo mejor que hay en Cantabria. Pues bueno, hemos intentado trabajar, bueno, y además algunas cosas pues que van a ser un poco primicia, ¿no? Y además, bueno, si empezamos a comentar... Sí, rápidamente, porque además nos queda muy poco tiempo. Bueno, está Moisés Serna y Sergio Jordo. No hemos dicho a qué hora empieza esto, a las 8:30, ¿no? A las 8 empieza la música tradicional, que es el escenario raíz, que va a estar... el escenario va a ser común. Primero va a empezar la música tradicional, el mismo escenario, y después empieza pues la música folk y la música de fin de fiesta, ¿no? Sergio Sordo y Moisés Serna, pues gaita y tambor. Tenemos una propuesta un poco original, que es Rafa Ibáñez a la guitarra y Solchu Rodríguez a la pandereta y la voz, interpretando, pues haciendo un recorrido de los diferentes pues temas tradicionales de la pandereta de todo Cantabria. Con lo bien que canta esta chica, además. Después tendremos pues las danzas de San Blas, interpretando danzas de Cantabria, pues con el pitu y el tambor y la pandereta. Uh-huh. Y después tenemos la otra propuesta pues también nueva, que es Bozainas del Junco, que son... ¿Eso es la primera vez que tocan en directo, puede ser? En un festival, sí. Bueno, sí, en un festival. Y tocará, yo creo, en algún festival más, porque bueno, son tres propuestas, tres dulzainas y un tambor. Ahí está pues el maestro Raúl Molleda, que ha recuperado pues la dulzaina y pues en Colindres, que han hecho un trabajo magnífico de recuperación de instrumentos que bueno, que no se deben perder, igual que la última propuesta del escenario raíz, pues es Iris de Rumiría, que es también por pues, lo que también el trabajo que han hecho magnífico pues Raúl Molleda en la escuela de Colindres desde hace muchísimos años. Y el aire de Romería pues son Javichu y Javi, pero vendrán acompañado de unos cuantos músicos más, porque no solamente silbo y tambor o el tambor, sino también pues acordeón, violín, pandereta y guitarra. Muy bien. Y ya después, a eso de las 11 menos cuartos, cuando nos metemos en el escenario Prau. Sí, bueno, tenemos para comenzar en el escenario Prau pues una propuesta más de canción, bueno, canción de autor, bueno, Nando Agüeros, que es sus composiciones, su voz, pues bueno, temas de tonada montañesa o de asturiana, o bueno, temas de autor que él ha hecho con Tanea siempre, y acompañado de 7 músicos que van a estar en el escenario, pues con acordeón, con teclados, con batería, con guitarra, con violín. Con los mismos, por ejemplo, Sergio Sordo, ¿no? Sergio Sordo va a estar, Javi el niño, a la violín. Sí, bueno, era para la, pues que se me olvidó, pero son siete músicos y Nando Agüeros en el escenario del Magosta. Después ya tenemos pues la propuesta de Naeva, que es bueno, un grupo pues digamos de los el más fuerte, yo creo, de la música folk de Cantabria, que bueno, presentarán su segundo disco. Y bueno, pues ya los conocemos ahí a los 5 musicazos que van a estar interpretando pues música folk cántabro. Uh-huh. Con toques celtas, bueno, con sus arreglos, que bueno, sus arreglos siempre hay el sonido celta, ¿no? Imprimiendo ahí su sello personal. Y para finalizar el festival, pues un toque festivo, más mestizo, más de baile, con los bonitos del norte, aquí de Torlavega, la gente, ¿sí? La gente de Torlavega. Sí, señor, pues se presenta un sábado que no sabemos qué vamos a hacer, Marcu, porque también está la Bienal del Rabel, está Castañeda, y vamos a tener que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Sí, la verdad que, bueno, la Bienal del Rabel es un lujazo. Yo espero estar en la clausura, en el concierto del domingo. Acabamos de hablar con Luis Prieto. Sí, además eso, en eso he quedado con él también, subir para allá el domingo. Pues queda grabado, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que sí, que aguantaremos, que ya estamos acostumbrados a aguantar mucho. Por la tarde yo creo que te da tiempo. Sí. Bueno, pues sí, dime, Paco. No, bueno, la entrada es libre, eso, como ya has comentado. Es en la acampada. Va a acampar, ¿no? Sí, vamos a recuperar la acampada en el Prado, y bueno, pues yo creo que, bueno, lo de la entrada libre, hemos tomado esa decisión también. Bueno, las subvenciones este año han desaparecido de la Consejería de Cultura, bueno, Educación, Cultura y Deporte. Y lo de cobrar entrada, hemos decidido, pues, queríamos hacer dos días, pero cobrando entrada, pero yo creo que la gente pues no se encuentra en una situación de poder pagar una entrada, y yo creo, bueno, que lo importante es que vaya allí la gente y que disfrute de nuestra música, tradiciones y de la diversidad, que va a haber mucha. Muy bien, pues rápidamente tenemos que despedirnos porque se nos termina el tiempo. Paco, muchísimas gracias por haberte acercado. Gracias a vosotros, bueno, yo encantado. He llegado. Has llegado. He podido decir algo. Y nos vemos todo. Fin de semana en Castañeda. Vale, muchas gracias. Gracias, Paco. Ahí os esperamos. Gracias, Paco, y gracias, Marcu. Bueno. Y a los oyentes, hasta mañana.